A mí me gusta como mueves tu party. No, come on. Ese ritmo que no dejo, dejo de soplar, let's go. Come on, galán en movimiento. A mí me gusta los party. A mí me gusta como mueves tu party. No, come on. Ese ritmo que no dejo, dejo de soplar, let's go. Come on, galán en movimiento. Dicen que soy un chirrimán porque me gusta elegante, como el pegante, distrabante, desestresante, al instante. Cocaman, ven, ponte cochola, llámame de un mola, pero que no cueste más de un dólar. Me gusta por las ñatas, hasta la piñata, por eso elegante, a mí me gustan razas. Si lo tienes, déjalo mover si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo mover si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjamelo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo mover si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes. A mí me gusta como mueves tu party. No, come on. Ese ritmo que no dejo, dejo de soplar, let's go. Come on, galán en movimiento. A mí me gusta los party. Porque ella sí que sabe mover su party. Siempre de party, para su party. Por eso yo reguen con la luz party. Ponte truchas del que escuchas. Y como la luz party ya no quedan muchas. So, come on, yeah. Galán de corregimiento. Si lo tienes, déjalo mover si lo mueves. Déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjamelo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes, déjalo ver si lo mueves, déjamelo ver si lo tienes.